El tiempo asignado es muy breve, así que voy a tratar de colocar 4 o 5 puntos para el debate de ustedes, bueno, el debate del plenario, en forma bastante telegráfica, no hay otra forma de aprovechar el tiempo. Y lo primero que me parece importante señalar, así a vuelo de pájaro, donde sea, es que este encuentro se hace en el marco de un escenario internacional que se ha complejizado, que hay tensiones políticas en muchas partes del planeta y que hay una gran incertidumbre acerca del curso que podrán seguir las cosas. Lo que preside todo esto es la continuidad de una crisis mundial que, como ustedes saben, es de múltiples dimensiones: económica, financiera, alimentaria, energética, migratoria y también ambiental, del calentamiento global. Cada una de estas crisis se pueden tomar y analizar por separado, pero interactúan, se realimentan en una suerte de sinergia negativa. Sobre este escenario ya por demás complejo cayó Mr. Trump, que si algo faltaba era Mr. Trump, que en realidad lo que es toda la resistencia de los perdedores de la globalización que ante la falta de alternativas se expresan por derecha, como en el Brexit en Inglaterra, como están surgiendo las derechas en toda Europa, especialmente en Francia, que es un tema muy peligroso porque nadie descarta que Le Pen llegue a ganar las elecciones, y Trump es expresión de esta corriente. Él le adiciona un nacionalismo en lo político, proteccionismo en lo económico, antimigratorio, islamofóbico en lo social, en todo su discurso, porque todavía no se sabe cómo va a deambular esto. Pero lo que sí, que en su discurso embate contra los pilares del orden liberal construido desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, ¿no? Que eso es lo que ha generado una tremenda incertidumbre. ¿Estamos a las puertas de un nuevo orden mundial? No lo sabemos, pero lo que es cierto es que el orden mundial anterior estaba muy desgastado. ¿Hacia dónde vamos? Es un problema, ¿no? Es un problema. Con relación, para ser sintético, con relación a nosotros, América Latina, si realmente van a una revisión profunda del Nasdaq, van a tener que revisar los acuerdos de TLC que son hijos del Nasdaq, como el que tienen con Colombia, el que tienen con Perú y el que tienen con Chile. Si esta revisión se hace, la Alianza para el Pacífico queda colgada de un pincel. Justo en el momento que las nuevas derechas latinoamericanas, Macri, Temer, Paraguay, enfilaban corriendo hacia la Alianza para el Pacífico para conectarse con el acuerdo transatlántico que Trump ya por lo menos lo dejó stand-by, lo dejó entre paréntesis. Entonces, esto se da en un proceso de América Latina donde la integración está como mínimo paralizada, si no es que está en retroceso o en desintegración, ¿no? O sea, es un problema muy complejo también para nosotros, el de América Latina. Desde el punto de vista comercial, nosotros no comerciamos demasiado con Estados Unidos. Es el tercer socio comercial, pero lo que más exportamos son 1.800 millones de dólares de biocombustible. Y lo de los limones, está la compañía Tupper, es una anécdota, son 20 millones de dólares, que será muy importante para la empresa tucumana, pero en general no mueve mayormente el amperímetro. Argentina exporta 800 millones de dólares, es el primer exportador de limones del mundo. 20 millones no altera demasiado. Digamos, ese sería el panorama internacional. Sobre esto, el gobierno Macri, que ya sabemos que es un gobierno de los CEOs, de la derecha empresarial, lo más liberal que quieran, etcétera, etcétera. Pero creo que lo que hay que puntualizar para los debates posteriores es que el gobierno Macri expresa, ahora que se habla de que no tiene programa, expresa el programa del conjunto de las clases dominantes. Eso permite explicar por qué en el Parlamento, cuando se votan temas que le interesan a la clase dominante, como es la modificación de la CRT o el pago a los fondos buitres, por señalar solo dos cosas, ahí no hay diferencia, todos votan alegremente, o recurren al mecanismo del cretinismo parlamentario, como la abstención, no concurrir, pero todos le garantizan la mayoría necesaria para aprovechar esa ley. Ahora, cuando son problemas secundarios para la clase dominante, cuando el fenómeno del correo, o rebajarle 20 pesos a cualquier jubilado, ahí todos se rasgan la vestidura, se ponen en la oposición, hacen todo un circo parlamentario, porque eso no modifica para nada el programa, o no entra en el programa de la clase dominante. Entonces, me parece que este es un tema que conviene tenerlo presente. El gobierno Macri, sabemos por primera vez, la derecha empresarial de esta naturaleza llega al poder político y a la administración de los asuntos del Estado sin necesidad de recurrir al peronismo como en los 90, ni a los militares como en el 76. Macri no es un empleado como eran los militares o como era Menem, sino que es uno de ellos, es un par entre pares. Son pequeños detalles cualitativos que... Ahora, este gobierno no asumió en un estado en que la clase obrera estaba desorientada, vencida, como fue la salida de la hiperinflación de Alfonsín o como fue la salida de la convertibilidad. Por el contrario, en estos últimos 9, 10, 12 años la clase obrera se fortaleció, creció en número. Hay, al que le interese, el domingo pasado en el suplemento económico de Clarín hay un cuadro sinóptico de Bermúdez que muestra cómo creció la población económicamente activa y cómo de ellos creció el movimiento local. Crecieron los trabajadores, sean ocupados o informales, digamos, formales o informales, pero cómo creció eso. Creo que vale la pena tenerlo presente, porque esto también es cultural para las discusiones. El movimiento obrero sigue siendo la fuerza social más central en el capitalismo argentino. No sé en otros capitalismos, pero en este sigue siendo la fuerza central para resistir las medidas neoliberales o para iniciar cualquier proceso de transformación. Más allá que el capital tiene distintos mecanismos de dominación que se expresan en distintos movimientos sociales. En ese sentido, a mí me deja muy preocupado lo que acaba de decir Carlito recién. ¿Por qué una agrupación ferroviaria de trabajadores se llama Los Villeros? Me deja muy preocupado. Porque quisiera saber la profundidad de por qué eso. Pero bueno, otro día me lo cuento. Pero digo entonces, ingresamos en una situación que el movimiento obrero no está desorientado. Y esto se ha mostrado que cada vez que las direcciones lo han convocado, 29 de abril, la marcha de San Cayetano, hace un año atrás la movilización de los estatales, como va a ser también este 7 de marzo, la clase respondió masivamente. Y el 7 de marzo va a hacerlo masivamente también. A pesar de que la CGT le está quitando el carácter obrero a la marcha, le está dando un carácter multisectorial, ¿no? Porque van a participar empresarios, el PJ, en fin, hasta fueron a ver a los radicales. Digamos, la propia CGT le lima el carácter proletario a la marcha, que como era el sentido original, ¿no? Entonces digo, en ese balance, así como digo eso, hay que decir también, y tenerlo presente para las discusiones, no solo acá, sino hacia afuera, me parece, que este, que es algo que todavía no me tiene sorprendido, cómo un gobierno de clase concentrada como este ha logrado los acuerdos que logró con la CGT y con los principales movimientos sociales del país, ¿no? Que son acuerdos que a mi juicio no son meramente coyunturales. Porque acá puede haber tensión, inclusive puede ser, ahora volvemos al 678, ¿no? 6-7 paro docente, 8 paro de mujeres, es 6-7-8. Pero puede o no desembocar en una huelga general. Pero a pesar de esto, no creo que esos acuerdos se rompan, porque son mucho más profundos, están destinados a garantizar gobernabilidad de aquí al 2019. Hay que leer y pensar detenidamente las declaraciones de los principales dirigentes políticos y sociales sobre estos acuerdos, que fueron coronados por un largo entrevista que hicieron a Duhalde en Clarín, donde dice hay que evitar que se vayan todos, hay que garantizar esto hasta que se vayan todos, en el 2019, ¿no? Y detrás de todo esto está el Papa, que es la lógica del Papa, la que está imperando y la que influye la CGT, la que influye el Papa. Digo, esto también es para incorporar, me parece a mí, en la discusión. Brevemente, otro punto, es el balance del primer año y estos dos meses del gobierno Macri, que ya lo conocemos, ¿no? Tarifazo, desocupación, pérdida de salario real, cierre de fábricas ahora, hay una nueva oleada de despidos, de cierre de fábricas. Todos los indicadores macroeconómicos dieron para abajo, si uno mide los últimos 12 meses. Y todos los indicadores sociales se empeoraron. Este año la economía cayó, el año que cerró, cayó 2,5%. El INDEC acaba de decir 2,3%. El FMI dice que cayó 2,7, pero más o menos es eso, ¿no? Ahora, este año, todos los encuestadores, etcétera, los núcleos empresariales dicen que se va a crecer 2,5, 3, a lo sumo 3,5%. ¿Qué significa esto? Que al fin de este año vamos a estar igual que en diciembre del 2015, pero con mayor desocupación, mayor nivel de pobreza, un alto nivel de desendeudamiento y además la misma inflación que dejó el kirchnerismo. La misma inflación porque va a ser del orden del 22, 23, 24, 25%, que es más o menos lo mismo que había en el 2015. Ese es el panorama general, con una cuestión: ha crecido la conflictividad en el 2016 y amenaza con continuar creciendo este año, porque ahora viene la nueva oleada de tarifazos, ha venido el peaje, viene el aumento de los colegios privados, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que ustedes están viendo. Y además, muchas empresas que estuvieron aguantando empiezan a cerrar, ¿no? Empiezan a cerrar porque no. Además, la industria argentina no es competitiva, esto desde los orígenes mismos de la industria. Y hoy es imposible competir con China, que paga salario de $200 por día y tiene condiciones de trabajo propias de los silicios. Por mes, $200. Sí, por mes. Propia de los inicios del siglo pasado, las condiciones de trabajo. Hay condiciones, ahora han mejorado, porque tarde o temprano la clase se organiza, hay muchas huelgas hoy en China, hay muchos sindicatos organizados. Pero eso es en las grandes ciudades. En el interior de China todavía existe el trabajo esclavo. Eso, digamos, sobre eso es casi imposible competir, porque además hay dumping, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes saben. Entonces, esto pone al capitalismo argentino entre sus propios límites. Y este es otro tema de discusión que también tenemos que analizar, porque una cosa que sería interesante ocultar en todos lados, ustedes que están en distintas regionales del país, es hasta qué punto la situación en que nos ha llevado el gobierno Macri implica que muchos trabajadores que se sabe que votaron por Macri empieza a haber un proceso de ruptura, de desconfianza, de pensar que el futuro va a ir peor, etcétera, etcétera, ¿no? Esto surgió en un debate el sábado pasado que me invitaron los docentes de San Martín, 30 docentes de base de San Martín, y lo que se planteaba ahí era esto, que comienza a haber un proceso de ruptura. La otra cosa que me decían los docentes, y me confirmaron ayer unas compañeras de Lanús, es que hay una actitud de la Celeste de bloquear ese proceso de ruptura, porque en realidad atacan permanentemente a los que han votado por Cambiemos, ¿no? Incluso del propio Baradel, que ha hablado de los globulófobos, no sé cómo era la frase, pero una frase muy despectiva, con lo cual traba toda discusión. Entonces me parece que hay que ser muy cuidadosos en la intervención en ese momento y no caer en la trampa que nos está planteando. No sé si esto se repite en otros gremios. Lo escuché a Palazzo decir que muchos trabajadores bancarios en su momento habían votado también por Cambiemos. Y me acuerdo en el plenario de Aceitero, estábamos ahí, que Jofra planteó varias veces, bueno, los compañeros que votaron a Macri, qué sé yo, ¿no? Entonces, puede ser que esto... ¿Qué pasa en Córdoba, donde el voto obrero fue masivo, ¿no? ¿Y qué está pasando ahora en Córdoba? Entonces me parece importante, porque hay otra cuestión a la que a mí me parece hay que escaparle como a la peste. Es este debate que hay de kirchnerismo y antikirchnerismo, que en términos económicos se expresa en neoliberales y frente a neodesarrollistas, ¿no? Porque para nosotros, para una política de clase, es un debate sin salida, no nos permite dar salida. Miren, como para dar elementos para la discusión, Argentina es un país, después me dicen, Argentina es un país capitalista dependiente, cada vez más subordinado al mercado mundial, que tiene un desarrollo insuficiente y deformado de sus fuerzas productivas, producto, entre otras cosas, de esa subordinación al mercado mundial, de los grandes capitales multinacionales, etc. Entonces, siempre que hay un ciclo expansivo de la economía, como ha pasado en los últimos años, que fue bastante más largo que los anteriores, que eran de 5 o 7 años, este llegó a 9 años, no es poca cosa, en ese ciclo expansivo se van acumulando desproporciones y desequilibrios entre los grandes agregados macroeconómicos, que llega un momento que hacen colisión. Si ustedes agarran desde la crisis del primer peronismo, 52, digo el primer peronismo porque fue el único gobierno que cambió algo las cosas, todos los demás se fueron adecuando, a pesar de que el capitalismo cambia, no es siempre igual a sí mismo, nada es igual a sí mismo, nosotros tampoco, ¿no? Pero bueno, a pesar de esos cambios, las crisis siempre explotan, se recupera el alza de precios, hay una inflación, hay déficit fiscal y finalmente termina en devaluación. Y la devaluación significa, como ustedes lo saben, transferencia de recursos a los sectores más concentrados, exportadores, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hay estas discusiones en la base, entre kirchnerismo, antikirchnerismo, neodesarrollista, neoliberal, lo que se está comparando es una película, que es la de este gobierno, con una fotografía del kirchnerismo en el 2015. Pero lo que hay que preguntarse es qué hubiera pasado si esa fotografía se convertía en la película. Y lo que sabemos es que todo el argumento de que el kirchnerismo no ajustó no es cierto, porque el gran ajuste lo habían hecho Duhalde y Rodríguez A, con el no pago de la deuda y la devaluación de Duhalde, etcétera, etcétera. O sea, al kirchnerismo le tocó, si Duhalde y Rodríguez A de conjunto repusieron la tasa de ganancia en la Argentina, lo que el capital le encomendó al kirchnerismo es hacer posible la realización de esa tasa de ganancia. Lo que sí hay que decir es que el kirchnerismo fue muy eficiente para eso. No cabe la menor duda que fue muy eficiente para eso. Bueno, entonces digo, a esta discusión es importante escaparle. Son importantes las dos cosas, me parece. Escaparle a esta discusión, que no es sencillo escaparle, como me decía hace un rato Norberto, pero hay que proponerse otra perspectiva y sobre todo demostrar que el capitalismo argentino tiene límites muy serios, que ni los desarrollistas, ni los neodesarrollistas, ni los neoliberales han logrado romper, han logrado traspasar. Esto es lo que hace que periódicamente haya ciclo expansivo y viene la crisis, ciclo expansivo y viene la crisis. Que es una lógica del capitalismo, pero acá adquiere rasgos propios por la característica de la formación social argentina, el peso de la industria, el peso de los trabajadores, que no aparece en otros países de América Latina, como sí aparece acá, y con las deformaciones que tiene esta formación social, producto de la presión imperialista, que no necesariamente aparece en el resto de los países de América Latina. En ese sentido, para ya cumplir el tiempo, tenemos una perspectiva de mayor conflictividad, pero tenemos muy serios problemas de este lado, me parece, porque sigue persistiendo la fragmentación. Y ya no me refiero a la fragmentación que produce la dinámica de la acumulación capitalista, que eso, bueno, es producto de la dinámica de los hechos. Hay una fragmentación de este lado. Los mayores problemas que tenemos ahora, hoy más que nunca en este gobierno, está claro que son ellos o nosotros. Ahora, el problema está en el nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué papel en ese sentido, me pregunto yo, puede cumplir Rompiendo Cadenas? Que ya no es la misma Rompiendo Cadenas que teníamos hace 5 o 6 años atrás. Ha pegado un salto cualitativo, se vio en el último plenario, se ve ahora la distribución de las regionales, se ven también las dificultades. Pero también está el sinnúmero de contactos positivos, ¿no? Hay también una mesa de unidad sindical, donde están las dos CTA, donde está la corriente federal, que parece ser, desde el punto de vista de resistir a esta medida, lo más progresivo que puede haber, no sé cómo puede ser su desarrollo. Pero creo que hay que tratar de vincularse con todo lo que tenga que ver con la resistencia. Pero al mismo tiempo, dentro de esto, me parece que Rompiendo Cadenas tiene que tratar de constituir un núcleo duro. Las relaciones con Aceiteros, con la 60, con... que yo no sé en qué estadio está, pero de todas maneras hay que hacer, me parece a mí, para ir terminando, los máximos esfuerzos para lograr construir un núcleo duro y con ese núcleo participar en otras coordinadoras más amplias, porque si no, no hay forma de frenar esta ofensiva del capital sobre el trabajo. En el apuro omití hablar de la reforma laboral, que es central lo que se viene en la reforma laboral. No es solo el fenómeno de la CRT, ¿no? Es decir, esto es producto no solo de la maldad empresarial que pueda tener Macri, es producto de la debilidad del capitalismo argentino, que necesita mayor productividad para ganar competitividad internacional, si no, no tiene perspectiva. El único sector productivo del capitalismo argentino es el campo, es el agro, ahora ligado con algunos sectores agroindustriales y algunos sectores de la gran industria, como Techina, algunas áreas de Techina, no otras, ¿no? Pero salvo eso, no es competitivo. Lo que ha pasado con Atanor, ¿qué ha pasado con Atanor? Los productos que produce Atanor acá le salen 4 dólares y medio, e importarlo le sale 1,20 dólares. Entonces, Atanor eran 5 empresas, de las cuales 2 trabajaban para las otras 3. Si Atanor no cierra esta e importa de China, que además tiene capitales chinos adentro, en 3-4 años cierran las 5 empresas, ¿no? Es un problema, es lo mismo que pasa con la industria electrónica. Si no tiene el subsidio del Estado que impusieron los kirchneristas y eso permitió pasar de 2 o 3 mil metalúrgicos en Tierra del Fuego a 10, 12 o 13 mil, ahora, si le quitan los aranceles, el amigo Oscar Martínez tiene la barba en remojo, ¿no? Porque eso se va a venir para abajo, va a volver a 3.000 trabajadores de la. Entonces, es, en lo que hay que hacer, en poner, me parece a mí, en estas discusiones, de la manera más, más política que se pueda, elegante que se pueda, es poner que con la resistencia sola a estos planes, que es absolutamente innecesaria, no hay salida, que hay que avanzar en transformaciones más profundas, que ninguna de estas expresiones políticas de la burguesía, como fue en su momento el alfonsinismo, como fue ahora el kirchnerismo, son capaces de superar. Bueno, me olvidé hablar de la mujer, pero ya van a hablar de la mujer. Pero es un fenómeno central, porque las resistencias en Estados Unidos lo motorizaron las mujeres y fueron las que más se movilizaron, y este es un hecho central que también tenemos que darle importancia.